donde las más movilizaciones, como decimos, en esta guerra del agua que se están viviendo. Así, en Cajamarca, una comarca de Perú, se convierte en estos últimos meses en el centro del conflicto por la defensa de la soberanía, de los recursos naturales y el medio ambiente en esta zona y en todo el mundo. Bueno, como decíamos la pasada semana, este proyecto minero de Conga que quieren construir allí ha sido la mecha que ha encendido todo este movimiento de pueblos indígenas y otros pueblos por el derecho a lo más básico, que es el agua. Así como decimos, iremos hasta allí por voz de Mónica Brugman, que nos va a contar cómo están las cosas en este conflicto. Bueno, David también escribe algo sobre transgénicos. El tiempo confirma todos los temores. Titula este artículo donde explica que los cultivos transgénicos se introdujeron en nuestra agricultura y alimentación hace ya más de 15 años. Bueno, nos lo introducían con la promesa de ayudar a solucionar muchos de los problemas de la agricultura. Y en aquel momento algunos grupos y movimientos campesinos se oponían de forma frontal a los transgénicos. Se invocaba el principio de precaución, la incertidumbre que suponía liberar estos nuevos seres vivos al medio ambiente, sus potenciales impactos ambientales sobre la salud, sobre el modelo agrario y el peligro de autorizar patentes sobre la vida. Bueno, como veis, más o menos el programa de hoy sigue en la línea de todos los martes, no hay mucha más variedad, a no ser que tú quieras romper esta rutina y llamarnos y participar aquí a Cienciriki Ratia. Bueno, el teléfono está abierto en el 943-527407. I'm gonna bring me a steam drill hot on the tracks, y'all. And listen, I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord. Whoop that steel on down. I'm gonna whoop that steel on down, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Whoop it on down. Bueno, y como iréis por estas ondas, todas las luchas que hay en contra del TAP, del tren de alta velocidad, no solo aquí, iremos también hasta Italia, donde decenas de detenidos de activistas no TAP se encuentran también luchando contra esta macroinfraestructura. La semana pasada, el 26 de enero, a las 5 de la mañana, la policía irrumpía en las casas de muchos activistas y simpatizantes del movimiento en contra de la línea del tren de alta velocidad. Estos residentes en 15 ciudades italianas se han sido detenidos y la oleada represiva se ha abatido sobre más de 50 personas presentes el pasado 3 de julio en Val de Susa. Bueno, así entre estas cosas y otras será lo que abarque el programa de aquí a pasada la medianoche un ratito más, ya que hemos empezado ahora y así se nos pasa el tiempo. Luna llena parece que tenemos, ¿no? Vamos a mirar por la ventana. Hay que echarle aceite. Sí, sí, la luna llena, oye. No me había fijado yo estos días con las nevadas y el perete que hace, pero está gordita y redonda ahí arriba. Vamos a ver quién tenemos en la pista número uno de estas músicas del mundo que solemos meter aquí. Está un poco el título mal. El artista es armenio y es Arto Tumboyasian. Teníamos la oportunidad de verle hace unos años en Pirineos, en un concierto ahí bajo una carpa. Vamos a poner su segundo tema titulado Rosten Room. Bueno, este músico, que el concierto que podíamos ver lo hacía él solo, él con un montón de cachivaches, cazuelas, más que sobre todos los instrumentos que utilizaba eran de percusión y tan solo su voz, pero en este caso hoy lo tenemos con la Navy Band de Armenia, a ver qué es lo que suena. Did you hear the news? What? Bueno, y dando un saltito, llegamos a Perú, donde la comarca de Cajamarca se convierte en un centro donde las luchas contra el proyecto minero Conga y la defensa del agua se hace cada día más grande. Mubical nos mandaba información sobre este proyecto minero Conga, que ha sido declarado inviable por el mismo gobierno regional de Cajamarca y que amenaza con acabar con las reservas de agua dulce de esta región. Bueno, produciría daños irreversibles al ecosistema de esta región y contaminaría gravemente la cuenca hidrográfica del río Marañón, que, como se sabe, es el principal afluente de la cuenca superior del río Amazonas. Bueno, por lo tanto, lejos de un impacto ambiental puntual, se trata de una grave amenaza a la cuenca amazónica y, por consiguiente, al ecosistema de la principal floresta húmeda del planeta. Por otro lado, los intereses económicos de Conga no son menores, pues se trata de un proyecto en manos de la segunda mayor empresa de extracción de oro del mundo. Esto en un país que ocupa el primer lugar en producción de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial. Bueno, hace ya algún tiempo veníamos estudiando las diferentes dimensiones de la disputa entre proyectos hegemónicos y contrahegemónicos en la coyuntura mundial contemporánea y la complejidad de que esto significa para la geopolítica latinoamericana. El gran beneficio de esta minería en Conga es que toda la maquinaria que tendría Yanacocha, que es otra empresa operando, se trasladaría directamente a esta región a través de un camino que lo une por un cordón umbilical de pocos kilómetros. Bueno, así este proyecto altamente depredador choca profundamente con el momento que se vive en esa zona, ya que han abierto un vial por la mitad de la selva. Encontramos otro argumento que dicen que está siendo colocado por una gran empresa en el Perú a favor del proyecto Conga, es el volumen de la inversión que este traería al país, y con estas palabras quieren engañar a las poblaciones de esta zona para que les dejen hacer esta salvajada. Entre otras cosas, se habla de 4.800 millones de dólares de inversión, dólares que sería lo que recibiría el Estado peruano en inversiones y que a lo largo de los próximos 20 años podría haber alrededor de 15.000 millones de dólares en ingresos para Perú. Como no, a muchos gobernantes del Perú ya se les ha hecho el culo azucarillo. Yeah. después de que se estuviera en marcha este proyecto, en ningún lugar del mundo se ha visto que los estudios de impacto ambiental autorizan el inicio de la obra y la información que les falta se completa años después. Bueno, recordar que el mayor impacto que tiene este proyecto es el impacto al agua subterránea. Advierte que este se presentó sin el estudio de impacto ambiental concluido, el estudio hidrológico. ¿A qué se refiere usted? Yo me refería, ¿no?, a que en una parte en el estudio dice que se inició a hacer en el 2004, dice, ¿no? Y en el 2004 hubo vándalos, dice así, con esas palabras, ¿no?, que no permitieron concluir los estudios. ¿Vándalos? Así, ¿no? O sea, más o menos se refiere a que, como aquí en tiempo, la población no estaba con bastante oposición al proyecto, ¿no? Entonces, sacaron sus piezómetros de las zonas que es donde hacen las niveles de... Bueno, y buscando más información por la red, encontramos que la empresa estadounidense Netmont tiene participación del 51% de las acciones de Yanacocha, que son los que quieren construir estas presas y la minería de Conga, o el proyecto Conga. Bueno, los únicos planes de estudios de impacto ambiental que presentan es su plan de desarrollo científico para el periodo del 2007 al 2017. Este lo elabora el Servicio Geológico del Ministerio del Interior, al igual que todos los documentos oficiales que orientan su política externa. Así que la cosa no está muy bien, que digamos. You're on, baby. Sistemas de captación de agua para consumo humano. Acá nuestra población, al menos el Andino, el 100% de la población consumimos agua de manantial, o sea, de poquio. Claro. Y justamente en esa zona hay como más de 100 sistemas de agua potable. Escucho el debate entre el padre Arana y el especialista ambiental del proyecto Conga, Roberto Parra. No lo he escuchado. Me estaban contando, pero no lo he escuchado. El señor Parra dice que los reservorios que harán para reemplazar a las lagunas van a cumplir todos los beneficios que estas producen a la población de Cajamarca. Es más, va a haber más agua. ¿Es factible cumplir beneficios que dan las lagunas naturales con unos reservorios? Eso es imposible. Las banderas que el gobierno de Cajamarca está encabezando significan la recuperación, ampliación y conquista de competencias regionales. Declaran primero la necesidad pública de las cabeceras de cuencas de los ríos de la región, pero se basa en una ordenanza municipal que ya fue promulgada por gobierno provincial, que todas las cosas que van contando es para recibir beneficios de la empresa americana, claro. En un estudio que protegía toda esta zona, todas las cuencas del proyecto Conga e impedía las actividades mineras por considerarlas ajenas y destructoras y por lo tanto priorizando la agricultura, parece ser que se están olvidando ahora. La parte alta va a haber gran cantidad de movimiento de tierras, y esa gran cantidad son 92 mil toneladas por día. Sí. Por día, imagínense, en 17 años de vida del proyecto, ¿cuánto es? Entonces, todo ese suelo removido cuando llueve, ¿a dónde va a ir? Hacia lugares donde se deposite, donde se detenga. Y las presas, justamente, esas presas artificiales, van a ser lugares de depósito de suelos, ¿no? Claro. Ahora, la calidad del agua en esa zona que está descubierta y el agua que venga de lluvia no va a ser agua natural ya, va a ser un agua que va a estar contaminada con aguas, con productos de metales, o sea, aguas ácidas. Entonces, eso requiere un tratamiento adicional. Ahora, otro aspecto, esas unidades o presas no necesariamente van a dar nacimiento a manantiales que están en la parte baja, porque son artificiales, ¿no? Ahora, lo natural, hace algunos estudios, cuando hicieron su proyecto de exploración, presentaron un estudio de impacto ambiental, donde decían, ¿no?, que la zona tiene algo de 300 metros de profundidad, ¿no?, de profundidad, que ahí se encuentra el acuífero. Imagínate. En estos días vuelve a salir una marcha en defensa de los derechos sobre el agua y de los derechos de los pueblos campesinos, y nos cuentan que están convocando también desde el gobierno regional, los frentes de defensa, las rondas campesinas y otros colectivos. La idea es llamar la atención y contribuir a que este tema de los recursos estratégicos como el agua y los recursos hídricos sean parte de un debate nacional y mundial. Bueno, así como decimos, ahora sale esta marcha, esta movilización que marca el inicio de una toma de conciencia, entre otros, del pueblo peruano. Esto para que dicen, para que otros pueblos despierten. Que abastece a la planta El Milagro nace por cuatro tubos, ¿no? Ahora se ha cambiado el naciente de agua. Las mismas lagunas también tienen sus propias venas naturales en sus fondos de la laguna, que a la vez que va recibiendo agua de subterránea de las partes un poco más altas, también va soltando agua por las fisuras de las mismas de la misma laguna de los fondos, y aparece en las partes bajas como agua subterránea, ¿no? En sí, no es solamente las lagunas, son los bofedales, o sea, son un sistema ecológico como pantanos naturales. Esos pantanos tienen mucha profundidad, ¿no? O sea, justamente tienen algo de 300 metros de profundidad, que es un suelo especial, poroso, en el cual retienen el agua. Thank you. allí nuestra corresponsal Verónica Insausti nos amplía. Adelante, Verónica. Muchas gracias por el pase. Así nos encontramos en la ciudad de Cajamarca. Aquí ya es el quinto día de paralización, no solamente en la capital de la región, sino en las 13 provincias que integran Cajamarca. La paralización es total. Ya se hace sentir un poco la escasez de alimentos y de gasolina en todas estas provincias. Los accesos, las vías, las principales carreteras de acceso están bloqueadas. Y la población está muy disgustada, pues el día de hoy esperaban la visita del presidente Ollantumala aquí. Sin embargo, este parece haber descartado la llegada, más bien ha pedido que los dirigentes lleguen hasta Lima para poder hacer una mesa de diálogo y llegar a un acuerdo donde pueda existir agua y oro al mismo tiempo. Sin embargo, los pobladores de acá de Cajamarca y las autoridades locales, el mismo presidente regional, dicen que esto es imposible. Ya hay un antecedente de la empresa minera Yanacocha, de lo que ocurrió en Choropampa, donde pues la irresponsabilidad social de la empresa produjo muchas muertes con el derrame del mercurio, y hasta la fecha no se ha podido solucionar, sigue muriendo la gente por efecto de este derrame de mercurio que fue en el 2008. ¿Tenéis más información sobre estas luchas por el agua y por la tierra que nos rodea a todos en las tres dobles subes, rebelión.org? Bueno, la unidad de los pueblos por la vida y por el agua lo escribía Mónica Brutman. Vaciar cuatro lagunas que están en la cabecera de Cuenca para poder extraer oro. Los pobladores se niegan a esto, pues obviamente prefieren el agua en una zona agrícola que la extracción de oro para una empresa transnacional que desde pues, que empezó esta empresa lo que hace es extraer el oro y sacar todo el capital para el exterior, dejando pues algunos impuestos para el Estado. Entonces, bueno, esta es la situación al momento. Vamos a ver qué transcurre en las próximas horas aquí en Cajamarca. Medianoche desperté, toda la casa navegaba. Era la lluvia con la lluvia de la postrera madrugada. Toda la casa era silencio y era silencio las montañas de aquella noche. No se veía sino caer el agua.

Bueno, como decíamos al principio, hace ya 15 años que se introducían en nuestra agricultura y alimentación los productos transgénicos. Bueno, 15 años después, como decimos, el tiempo ha confirmado todos los temores y a pesar de las dificultades para realizar una investigación independiente, existen ya sobradas evidencias científicas y no tan científicas como sobre el terreno de sus graves impactos sociales, ambientales, económicos y sobre la salud. El pasado mes de noviembre teníamos la oportunidad de compartir muchas de estas evidencias en unas jornadas científicas internacionales organizadas por algunos colectivos en contra de los transgénicos, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, con la Conferencia de Consumidores y Usuarios, CECU, y otros, como decimos, que se acercaban a Madrid para debatir sobre este tema. Bueno, David nos cuenta que es común que cuando se defiende la postura contraria a la introducción de transgénicos en la agricultura se haga acusaciones de posturas como si los que no quieren transgénicos están contra los científicos. Bueno, aquí demuestran, ya que hay varios científicos que están en contra de los transgénicos, como el profesor de genética molecular Christian Bellot, que cuenta que la falsedad de este argumento, ya que oponerse a las semillas transgénicas no supone estar contra otros avances científicos. Esto lo dice como, por ejemplo, las medicinas producidas a partir de transgénicos en el laboratorio, que no es lo mismo, según ellos, que coger, mutar genes y lanzarlos al medio ambiente. Esto lo dicen ya que está claro que no es lo mismo la investigación médica en ambientes cerrados para investigar en funcionamiento de tejidos y células que liberar nuevos seres vivos al medio ambiente sin ningún tipo de control. Esto lo dicen ya que una vez después de liberar los organismos al medio ambiente, se presentan riesgos ambientales y sanitarios situados en un plano de todo diferente a la aplicación en tecnologías en laboratorios. Bueno, yendo un poquito más al grano, durante los últimos años se conocen muchos de los impactos ambientales de los transgénicos, mientras países como Alemania ha prohibido su cultivo, entre otros motivos por su impacto sobre la biodiversidad, también la fauna del suelo y los ríos, o porque aparecen cada vez más plantas resistentes al herbicida glifosato. Incluso Estados Unidos reconoce la generación de resistencias en los insectos que algunos maíces transgénicos quieren combatir. En países como aquí en España o aquí al lado, no se le está dando seguimiento a este tipo de impactos. Estaba echando un trago de cerveza, no sé si llevará cebada transgénica. Creo que no, que la que les habrá vendido ya o qué pensáis. he perdido la carpeta donde estaba situada esta información. Como veis, el desfase lunar es fácil que el desfase te nuble la vista. Así, mira, 7 de febrero, dindandón, dindandón. Vamos a ver si nos situamos un poquito en el planeta Tierra. A ver si Chano Domínguez nos encauza con Jordi González. No lo veo yo muy... Esta, por Apache, para seguir desgranando este mensaje de David. Bueno, que nos cuenta también que hay una materia que está a menudo olvidada en este análisis de la situación de los transgénicos. Y este es el análisis jurídico. Ana Carretero, profesora de Derecho Civil y vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla Ancha Ancha, que queda por ahí cerca de La Mancha. Carlos Patato Valdés. Bueno, nos recuerda la increíble e intolerante indefensión jurídica que sufre el Estado español, tanto agricultores y agricultoras como las personas consumidoras, frente a la imposición de los transgénicos. Chucho Valdés. Bueno, aunque no nos ha dicho nada muy nuevo, nos anima a coger los derechos de todos los agricultores y ciudadanos para luchar contra esto. De Rivera, Michel Camilo. Bueno, aparte de Chano Domínguez y todos estos, muchos agricultores anónimos quieren seguir siendo campesinos y campesinas y no quieren ser dependientes y quieren ser autónomos. Quieren producir alimentos sanos para las personas y no para los mercados. Andy González, Steve Berrio, John Ford. Muchas gentes y muchas personas quieren producir sus propias semillas, que siempre han sido productivas, no productivistas, y quieren vivir en los pueblos. Bueno, esto es como acaba este artículo contra los transgénicos, que quieren vivir en los pueblos. Viviendo en los pueblos es la única forma de mantener nuestras culturas. Es como acaba, como decimos, desde Rebelión este artículo. Distorsionamos la luna fría de febrero. Ero, ero, ero. Yeah, I'm making it, okay? No, it's just but a little moment. There ain't no sense. Morphine. It's just a slow little dare. Sí, sí, es verdad, sí. Hey, so what do you think? Hey, you're acting mad. Yeah, you're paying for the fish out there. Hey, what's up? Yeah, but that's what it's about. Yeah, no, man, you can't eat them. Oye, por favor, dile al portero que cierre la puerta, que entre una rasca y te cagas las patas, por favor. Ya pasa puerta. Dale, dale a la chusti, a la chusmi, que entremos en calor. Bueno, una buena idea que tenemos para entrar en calor en la pista número 3 está Tania María con los muslos tensos por el frío que hace, pero dispuesta a tocarnos un tema. A ver, Tania, ¿cómo se titula el tema que nos vas a tocar? Con este frío que hace, solo se me ocurre titularlo ya. El tra tra tra de Tania María. Thank you. bueno, ya se nos ha quitado la tiritona con este tema de Tania María. Bueno, y ahora nos vamos hasta Italia, donde siguen las luchas contra el tren de alta velocidad también por aquellas regiones. Decenas de detenciones de activistas contra el TAP y el gobierno italiano quiere imponer un castigo ejemplar contra el colectivo no TAP. Los pasados días ha llevado registros a cabo de muchas casas y detenciones en más de 50 viviendas de activistas en diferentes puntos de Italia. Bueno, esta represión es contra un movimiento de los más antiguos y mayoritarios de Italia, que desde hace 20 años se opone a la construcción de la línea de alta velocidad que pretende atravesar los Alpes italianos. Miles de personas se manifiestan en Italia contra la represión al movimiento no TAP. El 26 de enero a las 5 de la mañana la policía irrumpía en las casas de muchos activistas y simpatizantes del movimiento en contra de la línea de alta velocidad, residentes en 15 ciudades italianas, y la oleada represiva se ha abatido sobre más de 50 personas presentes el pasado 3 de julio en Val de Susa contra el TAP. Bueno, en aquella ocasión 60.000 manifestantes se habían reunido para volver a apoderarse del campamento resistente conocido como Libre República de la Magdalena, que había sido tomado con violencia por las fuerzas del orden público el pasado 27 de junio. Bueno, desde esta fecha el movimiento sufre una fuerte criminalización mediática y jurídica que ha acabado con el registro de 52 casas de particulares y centros sociales, la detención de 24 personas, mientras que otras 15 han sido condenadas a residencia obligatoria y dos de arresto domiciliario. Bueno, entre otras cosas, los agentes han registrado casi todos los espacios sociales de Turín y a través de otros registros especiales que se aplica cuando se buscan armas y explosivos. Finalmente se ha requisado muletas, vestimenta y cascos para motos. Esto es tan solo lo que las pruebas que tiene la policía de lo que han encontrado. Muletas de gente que tenía averías, vestimenta y cascos para moto. Bueno, entre otros, algunos grupos anarquistas que también forman parte de los no TAP han sido los más perjudicados por la operación policial, que tiene intención de separar el colectivo en buenos y malos. Hasta ahora siempre había un policía bueno y un policía malo, ahora quieren aplicar eso también a los detenidos. Bueno, este megaproyecto del TAP no solo abarca esta zona, que por aquí, como ya sabréis, va a destrozar gran parte de nuestros alrededores. Nuestros alrededores, nuestras vidas y nuestras formas de movimiento. Música. Bueno, también este megaproyecto pretende destrozar y atravesar los Alpes italianos con un túnel de más de 70 kilómetros, una línea que uniría Turín con Lyon, en Francia. Volvemos a recordar que este proyecto, tanto en esta región, aquí en Guipúzcoa, en la península o en cualquier parte, está y cuenta con una gran oposición social. Bueno, ya que el italiano no es tan difícil de entender, recogemos una increíble conversación que tiene una opositora del TAP a una fila inmensa de policías que están esperando a que acabe para partirle la cara, pero las cosas que dicen me parecía curiosa y me gustaría que las escucharais también. Tanti comitati si stanno organizzando per dire no alle grandi opere e per difendere i beni comuni e gli interessi del paese, non è per la sindrome NIMBY, che significa non nel mio cortile, bensì perché, come ho scritto nel mio Prepariamoci, per troppo tempo si sono detti dei sì che hanno devastato il paesaggio e minato la nostra salute fisica e mentale. Io penso che voi abbiate già visto quanti ospedali sono stati costruiti, sono già provvisti di macchinari e non vengono comunque messi in funzione, probabilmente per gli interessi di qualcuno, io sinceramente questo non lo so, però sono stati spesi milioni, miliardi di lire a quel tempo e sono soldi che sono stati sprecati. La Salerno-Reggio Calabria, sono 40 anni che non riescono a finirla, ma secondo voi è possibile non riuscire a terminare un cantiere autostradale? Non vi viene mai in mente che qualcuno ci mangi? Sulla tratta del TAV Firenze-Bologna ci sono stati tantissimi avvisi di garanzia, tantissimi condannati, però ci passiamo sopra, ci siamo abituati a queste cose. Cioè ormai siamo assuefatti, ci hanno vaccinati e ci va bene così. Io non voglio convincere voi, perché capisco che se voi foste dalla mia stessa parte sareste probabilmente al di qua di questo striscione, bellissimo tra l'altro, perché... Secondo me vi rendete conto che la democrazia è da questa parte. Bueno, esto se lo está contando a los mismos policías que detienen y secuestran a Guido Fisore, secretario del ayuntamiento de un pequeño pueblo del Valle y notorio activista contra el TAP. Detienen a Guido, de 67 años, que se ha visto arrastrado fuera de su casa con las primeras luces de la madrugada, con la acusación de agresión a la autoridad, porque según las investigaciones de la Fiscalía, habría golpeado y herido a dos antidisturbios con una muleta. Molte persone qui siamo persone perfettamente pacifiche, abbiamo tutti un lavoro, io ho due figli, ho una famiglia, il mio tempo libero lo uso qui perché voglio poter guardare in faccia i miei figli, voglio poter guardarli negli occhi e dire vorrei per voi un futuro migliore, ma anche di legalità, nonostante io non sia così legata al termine legalità, perché per me è importante l'etica, la morale. Bueno, de hecho, el día de los enfrentamientos, este consejero detenido tenía un pie roto e iba con muletas. Las mismas armas han sido encontradas por los agentes durante el registro de su casa. Algunos testigos presentes en la manifestación publicaban sucesivamente que Guido había sido empujado por los policías y había sido golpeado. Al caer los escudos de dos de las policías, lo que no está claro es cómo habría conseguido un hombre de casi 70 años con un pie roto herir con una muleta de aluminio a dos agentes protegidos por uniformes antidisturbios. Però io voglio, pur non convincendovi, vorrei instillare un dubbio in voi, un qualcosa che vi porti, come ho fatto io, a ricercare delle informazioni diverse da quelle che avete, da quelle che vi vogliono convincere che è giusto. Io non dico che dovete essere convinti che le informazioni che vi sto dando siano quelle giuste, siano la verità, però cercatevele voi, anche da altre fonti, è indifferente da quali, cercate i loro sì e poi cercate i motivi del nostro no e vedrete che loro, l'unico argomento che hanno a disposizione è che noi non vogliamo il progresso, che noi rimarremo fuori dall'Europa. Eppure mi sembra che qua siamo usciti dalle caverne, abbiamo tutti una casa, abbiamo l'automobile, ci sono i supermercati, ci sono i centri commerciali con gli scaffali pieni di merci. En los últimos años, el colectivo Notal se ha vuelto un símbolo de autodeterminación y dignidad, y por ello las penas han sido también simbólicas y ejemplares. Casi todos los detenidos han sido acusados de violencia, resistencia o ultraje a la autoridad, y también de devastación de bienes públicos. Lo que no dicen es todo lo que están devastando ellos. Bueno, la última acusación, que parece que es bastante curiosa, si se considera que los manifestantes han puesto a riesgo su persona para proteger el Valle Alpino del desastre ambiental y económico causado por la construcción de la línea de alta velocidad. Bueno, si vamos hasta Palermo, los movimientos populares han bloqueado las autopistas y el puerto por 5 días, dejando a todo el país sin gasolina y a los supermercados sin mercancías. El riesgo de que tantas chispas se transformen en una hoguera ha provocado a la máquina represiva, que ha empezado su trabajo por el colectivo resistente con más historia, los Notab, en Italia. Sin embargo, las medidas adoptadas por el nuevo gobierno técnico, guiado por el primer ministro Mario Monti, no ha conseguido asustar a los ciudadanos. Comunque, ricercate le ragioni, non state ad ascoltare quello che vi dicono. Fate come abbiamo fatto noi, cercate, informatevi, leggete, se non per cambiare lavoro, perché magari non lo cambierete mai, perché non è il momento per cambiare lavoro, io capisco che lo fate per i soldi, anch'io faccio un lavoro per i soldi, fortuna a me il mio piace, però fatelo per voi, per la vostra intelligenza, perché è un affronto, uno sputo alla vostra intelligenza quello di dirvi che quest'opera è necessaria. E soprattutto di convincervi che i loro sì sono sì veri. Provate, fatelo. Fatelo per voi, per le vostre famiglie, fatelo per... Io penso che voi fate un giuramento, no? Quando vi recluto, non lo so, non conosco i vostri sistemi. Però penso che voi giurate di essere fedeli a una legge. Volete difendere i diritti dei cittadini, come abbiamo letto prima nel comunicato. Ecco, voi in questo momento però non state difendendo i diritti degli italiani, state difendendo quelle ditte che sono colluse con la mafia. Abbiamo, adesso qua li hanno tirati via, ieri c'erano, se volete ve li mettiamo qua e li leggete, gli articoli che fa... Ah, eccoli lì. Decenas de ciudades italianas se han organizado marchas de solidaridad en las que han participado miles de personas. 10.000 manifestantes desde Turín desfilan bajo la nieve, mientras que ha sido 8.000 los que han tomado la calle para demostrar su apoyo a los detenidos. Bueno, y las últimas informaciones es que hay un famoso peluquero del pueblo, de nombre Mario Nucera, que desde el pasado jueves la tienda de Mario ha quedado abierta gracias a la solidaridad de los vecinos. Recordamos que Mario está detenido y se están organizando turnos para que el barbero no se quede sin sueldo aunque se encuentre en la cárcel. Aziende pulite e nemmeno gli appalti sono stati fatti puliti. Nessuna azienda europea ha potuto partecipare all'appalto, solo le aziende italiane e solo quelle che volevano, loro. Per cui provate a pensare se vi sentite dalla parte della legalità in questo momento o se vi sentite di proteggere invece gli interessi di chi per anni ha mandato avanti l'Italia così. Perché comunque lo sappiamo, diciamocelo. Ci guardiamo in faccia tutti i giorni e ci sentiamo impotenti davanti a queste cose. Però se voi state da quella parte e combattete i cittadini che vogliono combattere queste cose. Vaffanculo, coglione, allontanati. Otto meno un quarto, dopo due ore l'intervento delle forze di polizia. Guardate, la Ruspa sta cercando di aprire la barricata stallata dal movimento locale. L'impossibilità di aprire la barricata su questo lato dell'autostrada, le forze dell'ordine stanno cercando di farsi largo dalla parte opposta della carreggiata, in modo che passando sotto il cavalcavia possano comunque entrare dentro il presidio. È tutto l'ultimo! Complimenti! Vai a destra! Bravo! Bueno, y así como oís, están las cosas por Italia contra el TAP. Ecco, guardate questa scena. combattendo ha preso fuoco perché è stata colpita da un lacrimone. La porta principale, nei primi 50 metri, la polizia ha tirato 50, dico 50, candelotti fumogeni sulla testa delle persone. 600 persone che prendono 50 candelotti uno dietro l'altro. Mi sembra un po' difficile fare resistenza passiva in condizioni di questa natura. No, state qua! Dove cazzo? Ascoltate gli ufficiali! C'è un'ordinanza del prefetto con il quale viene disposto la requisizione di tutta la strada fin su dell'area di cantiere e anche di quest'area, solo che quest'area è stata affittata regolarmente dalla comunità montana alla casa vitivinicola. Quindi quantomeno noi chiediamo che quest'area, che non interferisce in alcun modo col cantiere, con i lavori del cantiere, venga lasciata alla comunità montana. Sono arrivati Pietro Rosetti, colleghi Fioriti, abbiamo, abbiamo di tutto, dall'alto con 2 chilometri, ragazzi, non abbiamo fatto una piega, da parte vostra vogliamo quello che stiamo osservando è per oggi la fine della storia, e stanno saltando le barricate, sta nelle regole di questa operazione sciagurata che veramente viola tutte le regole, non vanno ancora scaduti i termini di esproprio. Ci sono due sponsor che devono chiedere se ci deve essere pubblica autorità e questi sono entrati come prima, sono entrati addirittura prima che fossero notificati gli espropri. Questa azione è illegale, chiederemo un sequestro del cantiere. Bueno, y nos vamos acercando a coger la puerta e irnos a casita. Sonaba de fondo Lalo Schifrin. Lalo Schifrin, que está en el Bombay Jazz Palace, este disco que nos ha acompañado hoy también. Bueno, y este Bombay Jazz Palace nos va a llevar hasta nuestro harto de grifa Tumboyasian. Vamos a poner esta luna llena, el tema 13, que nos va a dar muy buena suerte. Se ha acabado la cerveza, vaya hombre. No, no, que el compañero de Machula Boruna me ha dejado aquí... más simple. Bueno, os dejo con un poquito de música hasta el martes que viene. Un saludo, está hondo pasa. Bueno, esta música de Armenia, como decíamos, el tema 13 de título Let's Have Fun and the Border. No seas border. Esa es mi traducción literal. Chao, bambinos y bambinas. Un beso gordo y... ¡muaca! tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Enano asqueroso, te mataré con mis propias manos. ¡Sí! Quiero sentir su ira. Estoy bien. Déjame. Roswell va a decirnos lo que queremos saber y luego volveremos a hibernarle. No pienso deciros nada. Podéis romperme los huesos hasta convertirlos en astillas. Llevo siglos soportando vuestros experimentos y ya nada me importa. Todo me da igual. Deme un alicate. ¿Cómo sabe que yo que llevo? No importa. ¿Qué? ¿No te duele un poquitín, eh? El dolor me hace fuerte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y esto qué tal? Me duele un poquitín, ¿eh? ¡Majete! Si no me aburriera tanto, le diría que podría llegar a gustarme. Encantado de conocerle, capitán. Desfase lunar. Mm-hmm. Radio Sin City, la radio lliure d'Uraneta FM100.